Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Y seguimos con esta onda de libros, y habíamos prometido una charla con María Seoane, que estuvimos grabando con Eric Domergue hace ya un par de semanas, si no me equivoco, a propósito de su libro, precisamente, Bravas, Alicia Eguren de Cook y Susana Pirí Lugones, que publicó recientemente Editorial Sudamericana. Tuvimos una larga charla con María Seoane y ella empezó contándonos cómo fue madurando esta idea de escribir Bravas. Cuando terminé de escribir El Enigma Perrota, pensé que tenía ganas de hablar sobre las mujeres de nuestra generación. En realidad, sobre las mujeres en el proceso histórico del siglo XX, que habían querido transformar desde distintos lugares la historia de la Argentina. Entonces estaba en la editorial y dije, hay dos mujeres que se merecerían una biografía, que son Alicia Eguren de Cook, sobre la cual casi no hay nada, y Susana Pirí Lugones, que sí hay algunas cosas, pero me gustaría incursionar en la vida de estas mujeres. Así que empecé a trabajar en la investigación junto con Paula Nicolini, que fue una colaboradora de la investigación, y me di cuenta de que era muy difícil reconstruir la vida puntual de esas mujeres. Primero, porque eran como si fueran mi madre. Ellas habían nacido en la década del 20 y habían tenido hijos en el mismo año que yo había nacido, por lo cual eran como la generación que nos precedió a los jóvenes del 60 y 70. Así que encaré la investigación pensando que en realidad, más que hacer una biografía común, yo quería construir qué país las había parido. ¿Qué historia había hecho que estas mujeres tuvieran esas vidas? Así empezó la reconstrucción histórica y me di cuenta de varias cuestiones. Primero, que Alicia Eguren de Cook en realidad expresaba el desarrollo más nítidamente de la vanguardia política, y que Susana Pirí Lugones expresaba más nítidamente el desarrollo de la vanguardia cultural. Entonces pensé, para que en los 70 hubiera el proyecto de una revolución, debía haber una fusión de ambas vanguardias, de la vanguardia política y de la vanguardia cultural, porque la vanguardia cultural siempre precede a la vanguardia política. Empecé a juntar toda la documentación que había, de Alicia había muy poco, y además estaba muy ligada a la historia de Alicia hasta su pareja con John William Cook, hasta el año 68, que muere John William Cook, que para mí fue el Gramsci argentino, porque pudo fundir el marxismo, digamos, con el peronismo, como nadie lo hizo, digamos, en el movimiento popular más importante del siglo XX, que fue el peronismo. Me atraía mucho la historia trágica de Pirí Lugones, nieta del poeta, hija del introductor de la picana eléctrica para perseguir opositores, y su historia trágica, ¿no? Ya que su abuelo, su padre y su segundo hijo, Alejandro, se suicidan. Y cómo ella había logrado sobreponerse a una historia familiar tan densa. Y también, por supuesto, seguimos conversando con María Seoane y nos interesaba saber cuáles eran los puntos de contacto. Ella recién mencionaba a Alicia Eguren de Cook y Susana Pirí Lugones, pero ¿cuáles eran los puntos de contacto y similitudes en las vidas de Alicia y Susana? Los orígenes familiares de ellas son diversos, se cruzan muy pocas veces, pero son productos de la misma historia, y terminan ambas de la misma manera, asesinadas por la dictadura, con derroteros distintos. Una proveniente de una familia como Alicia, de los Eguren, que eran radicales, forjistas, laicos, pero que se hacen peronistas antes de que exista la palabra, dice ella, y Pirí, que viene de una familia de nacionalismo oligárquico y luego adhiere a las ideas de la izquierda liberal, antiperonista, apoya el frondicismo y termina vinculada al peronismo a través de intelectuales como Walsh, y termina además integrando la organización Montoneros. Alicia, que es la mujer de Cook, es la que participa en la resistencia, está presa en la resistencia, mientras Piri estaba trajinando los pasillos de filosofía y letras y el existencialismo, la literatura, Borges. Yo creo que lo más común que tienen esas mujeres como corte generacional es la Revolución Cubana, porque Alicia se va a Cuba con Cook, cuando Cook ya deja de ser el delegado de Perón en Argentina. Alicia es como una lugarteniente del Che para su proyecto de volver a la Argentina, a luchar a la Argentina. Yo en un momento digo, Alicia reclutaba militantes y Piri reclutaba intelectuales. Y Piri trabaja en la agencia Prensa Latina con Walsh y va a Cuba también, y ambas están muy marcadas por ese estallido de América que fue la Revolución Cubana, ¿no? Esas historias que están muy, muy imbricadas son historias de amor, de pasión, de tremendo compromiso, de una mirada del viaje de ambas del yo a nosotros. Y seguimos hablando de tramas, parece que es la palabra que atraviesa hoy todo el programa, incluso esto que mencionaba recién María Seoane, ¿no? Ir del yo al nosotros. Y vamos a seguir conversando con María dentro de un rato a propósito de esta publicación, que a mí me dio mucho gusto el otro día cuando viajaba en avión a Bariloche, que fui a hacer esa visita muy breve de 5 días. En el avión había un señor, lo recuerdo, con boina, muy, muy atildado, con el libro Bravas en la mano, y lo había estado leyendo. Espero que muchísima gente, yo creo que va a ser así, va a leer este libro que es realmente valioso, la autora María Seoane y la editorial Sudamericana. Fin de año. Las fiestas suenan mejor por la radio pública.